El estadio del estudio tribal de la María 873 se ha llenado de gente porque ha vuelto aquí a los estudios y a Sándwich de la señorita Maggie Magrini. ¿Cómo anda? He vuelto en carne y alma. Acá estoy. Después recuperada. Después de enfermedad, después de paro, después de las Pascuas. Acá estamos de nuevo. Bienvenida. ¿Qué nos ha traído? ¿Qué les he traído? Unos chicos que están recién saliendo del horno. ¿Por qué del horno? Porque acaban de... del horno es medio raro, ¿no? Pero acaban de estrenar. Y el estrenar viene con toda una cosa, con todo un fogueo. Y estamos hablando de una obra que se llama Las Polainas de Buchardo. Acá está Fernando, su director, Igor y Fabricio, los intérpretes. Quiero que me cuenten un poco de qué va esta obra, que ya estrenaron antes en Neuquén, como me contaron recién, y ahora en Capital. Bien. La obra... Hola. Bueno, cierto. Buen mediodía. Te digo, son todos unos muchachones bastante grandotes. Se notó por la voz, ¿eh? No sé si se conocieron por la altura en el bondi o fue una cosa sin querer. Pertenecíamos a un grupo de personas altas. Bien. Que era una suerte de reuniones terapéuticas a las que asistíamos. Y congeniamos, tipo, medimos todos más de 2 metros, entonces... ¿Por qué no hacer de piratas altos? Claro, fue lo primero que pensamos. Y entonces arrancamos a hacer esta obra que, en resumidas cuentas, sería algo así como una cooperativa de piratas tercermundistas que quedan estancados en el medio del Río de la Plata. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, empiezan a suceder muchas cosas que ya es más complejo por ahí explicarlo, porque la obra no tiene una, digamos, un argumento lineal, sino uh-huh. que a partir del lenguaje de la comedia vamos construyendo como diferentes situaciones y cosas por el estilo. Uh-huh. ¿Y cómo es que les va a estos piratas tercermundistas en esta pelea por llegar a la costa, por combatir la rutina? Ciertas temáticas que toca la obra, me gustaría que me las cuenten un poco. ¿Contra qué combaten estos piratas? Bueno, el mayor problema que tienen estos piratas es la dejadez, digamos, el cotidiano que los abruma, el calor insoportable del río, la humedad, los mosquitos. Ellos mismos, estando ahí, vinculándose todo el tiempo, se agotan de ellos mismos con el otro, con el barquito. Como sucede en la vida real. Uh-huh. Algo así. Sí, en las relaciones sociales, ¿no? En las relaciones sociales. Hola, mamá. Quería decirte eso. Estamos en la radio hoy. Che, ¿y son de Neuquén o la lanzaron allá por algo? ¿Vos sos neuquino? En realidad somos todos de nuestra patria putativa, que es San Martín, acá en el conurbano, uh-huh. Que ahí hicimos base. Y dos de los integrantes somos de Neuquén y el otro integrante es de Perú. Entonces la estrenamos en Neuquén porque hicimos como un proceso intensivo de ensayos. Nos fuimos en el verano, nos internamos un poco con el objetivo de terminar de construir esta obra. Y ese es el motivo por el que estrenamos allá. ¿Y la compañía son ustedes tres o hay más ayuda? No, somos nosotros tres. O sea, en otros momentos tuvimos más integrantes, pero quedó consolidada en estos tres integrantes que estamos acá. Y siempre desde una investigación o siempre desde la puesta en escena, desde el humor, ¿no? Sí, hay como dos... cuestiones fundamentales en nuestras puestas, que es uno el lenguaje de la comedia y el otro el uso de objetos en escena. Ajá. Nosotros tenemos por ahí como la particularidad de que nos dedicamos o partimos del teatro de objetos, entonces siempre tienen como una fuerte injerencia en cada uno de los trabajos. Ajá. Teatro, objeto, perdón, desde la ignorancia, ¿qué es? ¿Una espada, por ejemplo? ¿Un antifaz puede llegar a ser algo que uno utiliza o algo que está dando vuelta ahí en el escenario? Es bastante abarcativo el teatro de objetos, que de hecho es como una ampliación del horizonte de lo que era el teatro de títeres originalmente. Uh-huh. Nada más que se amplió como la frontera porque empezaron a aparecer nuevos lenguajes a la hora de utilizar objetos en escena. Por ejemplo, se empezaron a utilizar en algún momento del siglo XX, en vez de títeres construidos o muñecos construidos específicamente para una apuesta, objetos de uso cotidiano, y eso se empezó a poner en función dramática. Entonces se amplió como el espectro y se llama teatro de objetos a eso precisamente, a la contemplación del objeto como una parte fundamental de la escena y no solo a algo mero accesorio, utilitario o decorativo. Sino que compone en general la dramaturgia dentro del mismo teatro, ¿no? El espacio interactúa con los personajes. Claro, ¿no? Acá, por ejemplo, uno de los precursores de esto fue el periférico de objetos. Sí. O sea, esto de llevar los objetos y la dramaturgia con objetos en situaciones escénicas, ¿no? Y en este caso ustedes lo que utilizan es un barco y es más complicado todavía, ¿no? Utilizar objetos en el medio de un barco, dos piratas, o sea... Sí, utilizamos títeres también, ajá, o sea, es parte de eso. O sea, pero también digamos que en esto del teatro de objetos, el cuerpo también puede ser un objeto, ajá, llevado a una situación determinada, o sea, es como bastante amplio. Es más abarcativo, como lo dijo Fernando, entonces preferimos llamarlo de esa forma, ¿no? Y vienen trabajando desde el 2008 siempre con el mismo funcionamiento, vos a cargo de la dramaturgia y la dirección, o fueron cambiando los roles... No, vamos como intercambiando. El tema es que, o sea, somos relativamente un grupo nuevo dentro de todo, a pesar de que estamos desde el 2008, porque se fueron agregando los integrantes. No es que somos una formación original. Uh-huh. Entonces, a veces actúan unos, o a veces actúan otros. Una creación colectiva, un poco. Claro, siempre es colectivo, en realidad, en el teatro. Más allá de que a veces se ocupan determinados roles específicos, sí. Creo que la esencia del teatro mismo es el hecho colectivo. O sea, que a veces hay uno solo interpretando, pero hay todo un grupo de fondo que está sosteniendo. O sea, sí. A veces a algunos les toca producir, a otros realizar la escenografía y cuestiones por el estilo. Uh-huh. Y en este momento tenemos tres puestas que las hacemos indistintamente en diferentes lugares. Sí. Entonces, por ejemplo, este fin de semana tenemos la función del sábado en Oeste de Las Polainas de Buchardo, y el domingo tenemos la función de otra obra que se llama Un Sillón Verde 2. En la otra cosa. Uh-huh. Y vamos a estar dos domingos en ese espacio. Y ya la semana siguiente tenemos todo el fin de semana una función de cada una de las obras, así que vamos a hacer una suerte de festival, creo. A full. Maratón. Che, ¿por qué Las Polainas? ¿Esto a nivel de para ubicarnos temporalmente es, o son unos piratas que pueden ser contemporáneos? ¿Qué pregunta? Si no se puede decir, pasamos a hacer preguntas. No queremos este. Podemos llegar a inventar algo, en realidad. Porque muchas veces las palabras no quieren decir lo que realmente quieren decir. Y de hecho, el título de la obra es. Juega un poco. Claro, es consecuencia más de un proceso de lo que nos costó llevar adelante esta obra, de lo que realmente tiene que ver con la obra en sí. O sea, esta obra estuvimos 2 años trabajando en ella, en el que se fueron invirtiendo muchos roles, entrando, saliendo gente, y de a rato fue un proceso hasta a veces frustrante, porque nos costó mucho avanzar hasta lograr encontrar que en la obra que quedó ahora, en realidad salió del proceso de la frustración, precisamente, porque quedó poco, o sea, quedaron algunas cosas de lo que habíamos ensayado durante 2 años, pero en realidad Fernando terminó de escribir la obra en diciembre, y el 4 de enero comenzamos a ensayarla con un formato y personajes completamente cambiados, ¿no? Yo antes hacía otro personaje que ahora realizo otro, Fabri también. Entonces es como comenzar la obra de cero. Sí. Y el... Pero teniendo, rescatando... ese proceso de 2 años. Ese proceso de 2 años anterior. Sí. Y mismo también el proceso no termina ahora, sino que también con la respuesta del público. El sábado, ¿cómo fue esa respuesta? Bien, igual sí, siempre se está construyendo. Sí. Es como, nunca haces la misma obra de una función a otra, sino que es como siempre una obra nueva. Y el hecho de representarla y volver a presentarla y tener como la experiencia de diferentes públicos. Más eso, que se van moviendo de distintos lugares, distintos espacios, lo estrenaron en Neuquén, ahora acá, cambia, ¿no? El, el, sí, movimiento son, de la obra. El... Son públicos muy distintos a veces. No es lo mismo el público de Neuquén que el público de San Martín al público de Capital, por ahí. Uh-huh. Que no quiere decir que haya un público mejor que otro, sino que son como experiencias distintas y complementarias en algún momento porque, no sé, por ejemplo, el público de Capital, que igual también es una generalidad porque es como el público específico de esa obra, que no quiere decir que todo el público de Capital sea igual. A veces es más reticente a determinados procesos cómicos. Les cuesta más entrar en determinados códigos porque... Al haber una oferta más amplia, está como más con ciertos reparos. O sea, que necesita... El público que va a ver teatro a Capital, además, ¿no? Porque claro. Es como un público que ya es parte del circuito, si quieres llamarlo. Es un espectador formado. Más entrenados, es verdad. Tienen mucha más oferta. Por eso te preguntaba, como la respuesta desde el humor siempre... Hay veces que al poner una obra de humor puede ser más complicado la respuesta del público si le causa gracia tal cosa o tal otra, o por ahí cosas que ni te imaginás que les pueden llegar a gustar, o momentos en los cuales que uno no le parece que son graciosos y por ahí. Sí, es lo que nos pasó ahora en realidad. En el estreno. En el estreno acá en Capital, como en San Martín, era como algo como inmediato. Mm. Entraban, se engancharon muy rápido. Sí. Y acá fue gradual, pero de intenso también. Claro, fue entrando, pero fue como... Como que algunas personas tienen como hasta, no sé, vergüenza o miedo de soltar la risa y reírse. Claro. De hecho, pasado había una persona que se reía muy para adentro, como... Parecía que estaba llorando, y yo haciendo ahí en la función, digo... Tan mal la está pasando, che. Que está llorando en la función. No, era que se estaba aguantando la risa para no hacer ruido, no molestar, no sé para qué. Claro, igual eso está bueno para ustedes desde el trabajo actoral, ir viendo estas distintas respuestas del público, ir moviendo la obra. Eso me parece que está buenísimo. Va creciendo también, ¿no? Claro. Sí. Y a veces hay algo también que la comedia no siempre tiene que ser algo que genere risa. O sea, hay un montón de formas cómicas que no te vas a reír. Uh-huh. O sea, que es como... una perspectiva otra del mundo por ahí. Eso, por ejemplo, pienso en la sátira política. Nunca te descostillas de la risa con el humor político de una tira cómica, por ejemplo. Sí. Sin embargo, es un hecho cómico. Entonces hay que tener en cuenta eso. La risa a veces es media como traicionera en algún sentido. Estamos con Fabricio, Igor y Fernando, el director. Recomendamos la obra. Esto es los sábados 4. Esto ya pasó, el 11 y el 18, o sea, los sábados que vienen, en Oeste Usina Cultural. Esto es del Barco Centenera 143, timbre 4. Las entradas están de 40 a 80 pesos. Pueden llamar 4866-1095, 4864-0489. Probablemente Maggie haya conseguido algo. ¿Consiguió? Tenemos un par de entradas para este sábado. Sí, bien, sí, sí. Así que llamen ya. Y no sé, queremos. Podemos dejar el mail también si quieren hacer reservas. teatrodetercites@gmail.com. ¿Está bien? ¿Y algo que haya quedado ahí en el tintero que quieran decirle a la audiencia? Está bueno, la producción solidaria en algún momento también está bueno. Nosotros creamos esta obra a raíz de un mecanismo que se llama producción solidaria. Uh-huh. ¿No? Era básicamente convocar a los amigos, ¿no? O a los seguidores, amigos, gente que nos conocía y que no nos conocía, a invertir en una cosa que nosotros creíamos, porque no queríamos pedir subsidios ni queríamos pedirle dinero a entidades privadas, etc. Una especie de crowdfunding que está bastante de moda, pero más entre... Entre la gente que directa. Sigue el trabajo que estamos haciendo. De forma mucho más directa. Uh-huh. Pero con la intención de incentivar también en nuestros propios compañeros, colegas, etcétera, esa misma forma, que ese dinero no es que quede en nosotros, sino al contrario. Creemos que es la forma de hacer circular y compartir, digamos, y producir distintos tipos de obras y eventos artísticos, ¿no? Qué interesante. Y eso que ustedes tienen, sacan un presupuesto, mínimo y buscan llegar a ese objetivo de plata, o todo lo que venga suma y después lo, el resto lo pondrán ustedes o irán...? Claro, nosotros nos propusimos empezar a producir y pedir como hacer una suerte de politización de la solidaridad, y a partir de lo que fuimos recibiendo nos fue como mucho más fácil continuar. O sea, hay una realidad que... lamentablemente siempre necesitamos dinero para producir. Y me imagino los vestuarios, peluca, del barco, no sé. Claro. Sí, entonces... en ese sentido también tenemos la suerte de que nosotros hacemos todo y que nos damos maña con muy poquito, muy pocos materiales, o sin poner mucha plata podemos hacer la escenografía, vestuario, los muñecos. La gestión, a pleno. Claro, podemos... Claro. Pero bueno, siempre hay que ir a comprar el tornillo, el alambre, sí. Esto, aquello y... Bueno, y el rango de las entradas es de 40 a 80, en realidad vos pagás lo que querés. Ah, bien. O sea, entre ese rango, elige el espectador, elige al momento de entrar lo que quiere pagar. O sea, no... también es otra modalidad que estamos intentando establecer y llevar a cabo, ¿no? Perfecto. Muchísimas gracias, señorita Simpson. No, por favor. ¿Volvió? Volví con todo. Aquí estamos. Sí, ahí tenemos un ganador de las entradas. Muy bien. Daniel de Villa Crespo, entonces, ganó las entradas. ¿Queda en comunicación acá con la producción o con la señorita Simpson? Sí, sí, sí. Repitan, ¿hasta cuándo van a estar en la usina? El siguiente, este sábado y el siguiente, el 11 y 18. Y en mayo se mudan. Y en mayo nos mudamos a la otra cosa. Y en abril estamos en San Martín, en el teatro, en la Biblioteca Popular Fray Mocho, en Villa Ballester. En movimiento, 20, todo el tiempo. Sí. 4, 25 y 26. Sí. Sábado 25 y domingo 26 de abril. Perfecto, pásennos las fechas, nosotros las estaremos replicando los fines de semana. Muchísimas gracias por acercarse aquí un mediodía hasta la tribu. Veo caras conocidas, yo no sé de dónde, por ahí te vi en algún lado, de alguna obra. O sea, es la hora. Me voy, sí, ya me voy. Nos vamos. Chao, Mary. Nos vamos, nos reencontramos mañana con Sanguche a las 12 del mediodía. Se quedan con radiografías.